وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. Los colmaremos de frutos y carne, de la que apetezcan. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Allí se pasarán unos a otros una copa en la que no habrá ni frivolidad ni maldad. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. E irán pasando en torno a ellos mancebos como las perlas semiocultas. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Y se encontrarán frente a frente haciéndose preguntas. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Dirán: antes, cuando estábamos entre los nuestros, fuimos temerosos. فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Y Alá nos ha favorecido y nos ha librado del castigo del Simún. إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Es verdad que antes le rogábamos y que él es el bondadoso, el compasivo. فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Así pues, llama al recuerdo que por el favor de tu Señor, tú no eres ni un adivino, ni un poseso. ¿O es que acaso dicen, es un poeta, aguardemos que le llegue su hora? معكم من المتربصين. Di, esperad, que yo también esperaré con vosotros. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. ¿Son sus sueños los que les mandan esto, o solo son gente que se excede? أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ. ¿O es que dicen, se lo ha inventado? Pero no, es que no creen. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. Que traigan un relato semejante, si es verdad lo que dicen. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. ¿O es que acaso han sido creados espontáneamente o se han creado a sí mismos? أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَلْ لَا يُوقِنُونَ. ¿O han creado los cielos y la tierra? Por el contrario, no tienen certeza. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ. ¿O es que son los dueños de los tesoros de tu Señor, o poseen la soberanía? أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. ¿O es que tienen una escalera desde la que escuchan? El que de ellos lo haga, que traiga una prueba clara. ¿O acaso tiene él hijas, mientras que los hijos son para vosotros?